Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos una semana más. Qué gusto da que nos reencontremos tras 7 días que se pasan rápido, aunque con esto de los cambios de tiempo, yo estoy un poquito resfriadillo, parece que el tiempo no pasa tan rápido como debería. Ahora vamos a hablar de cosas que tienen que ver precisamente con eso, con el tiempo. Hoy Quantum Break vuelve a tener un espacio dentro del debate. Pero bueno, le digo que estamos deseando que llegue lo bueno y se pase abril. Estos aguas mil a mí no me molan. En cualquier caso, dicho eso, tengo que avisaros de que el programa viene con muchísimo contenido del gordo. Triples A por doquier, además un par de ellos, pues a los que le vamos a dar muy muy duro seguro estos días que se aproximan. Uno con una notaza, ese Dark Souls 3, que se ha llevado un 10 como un castillo de grande. Y otro que veremos que se acaba llevando, que ha estado en fase beta estos últimos días, con un multijugador intenso al que unos cuantos miembros del equipo han tenido oportunidad de darle caña y que nos van a acercar sus impresiones al respecto. Si habéis sido también de los afortunados, pues oye, contadnos qué os ha parecido ese Doom 3, que como digo también va a tener en mayo, ya está cerquita. Pues mucho peso y que seguro que va a acaparar gran parte de la atención en las próximas semanas. En fin, no me enrollo. Nacho, ¿qué tal vas, tío? Bien, bien, después de un fin de semana de shooters. Hemos estado con la beta de Doom dándole. Y también pues jugando a Overwatch, echándole horas a Overwatch. Mi chica es aficionada, entonces pues ahí estamos en parejita gamer. Ahí uno hace de healer, otro de apoyo, otro de tanque. Pero bien, igualmente hoy también estoy contento, estoy con la fe en la humanidad restaurada, porque todavía quedan personas, buenas personas, que se preocupan por la integridad de los demás y son capaces de dedicar tiempo y esfuerzos a corregir injusticias. Así que desde aquí un fuerte abrazo a esa persona que me ha estado ayudando, si vos sabéis quién eres, y bueno, próximamente más. Otro para ti, Nacho. ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo lo llevas? Buah, y encima ahora que ha hablado Salva, o sea, es que se dio todo, Juan, todo. Amiguete. O sea, todo el palco, estaban todas las figuras, ¿eh? Del Parlamento, expresidentes, homenaje a Cruyff en el tiki-taka, ¿sabes? Homenaje al tiki-taka, a la nueva fase, ¡pum! Dos contras, a tomar por culo. Homenaje, a tomar por culo todo, madre mía. Tres contras. Tres contras, ala. Sí, porque una la robaron, pero, hostia, qué grande, qué grande. Va, Salva, haz un Periscope. Salva, ¿cómo vas? Mira, te voy a dejar que le des ya réplica a este hombre. Periscope de casa de Salva. Yo muy bien, muy muy contento, la verdad. Llevamos 10 días con Dark Souls 3 y bueno, muy contentos con el trabajo que hemos hecho, con lo que ha salido, con el juego. Y nada, yo es que partidos que no valen la pena, yo solo me fijo en la Champions, porque la liga está ganada, o sea que no. Fíjate en la Champions, fíjate, a ver mañana qué pasa. ¡Ah! Chavales, mirad el segundo que os pone en el reproductor, ¿eh? Y el programa, y lo memorizáis, que igual dentro de un tiempo hay que volver a reproducirlo, o igual no, ¿eh? Pero bueno, yo la dejo caer por ahí, a ver qué pasa. Fran, ¿cómo vas, criaturilla? Muy buenas, un placer estar aquí una semana más. Y nada, a ver, la verdad es que buen programa, sobre todo con este Dark Souls, que creo como yo y tanto y muchos otros lo tenemos muchas ganas. Fran, ¿sabes qué, tío? Me ha llegado hoy la Duo R, tío. ¿En serio? Sí, me ha llegado, tío. Me ha llegado hace un rato. La he estado mirando y dándole besicos a la caja esta con olor a naftalina, ¿sabes? Jugar al Bonk y ya está. Bueno, para. ¿Qué dices? Pues tiene una mejor librería de suta que te pueda encontrar. Nacho no sabe lo que habla, Lo que hay que oír. Ay, señor, sí, estoy un poco en éxtasis todavía. Bueno, a ver, Enrique, da un paso al frente y di hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos andéis perfectamente y esta semana el programa viene cargado de cositas y sobre todo Salva se va a hartar de hablar y el resto no vamos a hablar mucho. Así que vamos al lío. Vamos a tomar apuntes, ¿eh? Los que tengamos que gastar la pasta estos días, pues eso, tenemos que tomar nota de lo que nos cuenten los que los han exprimido. Relaño, ¿tú estás dispuesto también a gastarte los cuartos en estos juegos que comentamos hoy? Hombre, por supuesto, Juan, por supuesto. Y oye, que te has comprado una Turbo Duo, ¿no? Para hacerle compañía a mi multimega, ¿no? Para que no esté solita ahí. Ahí lo pobre, hay que ver. Pues sí, hay unos juegazos aquí de los que vamos a hablar en breve. Sobre todo Quantum Break, que tú sabes que lo estaba esperando durante mucho tiempo. Bueno, tiene muchas luces, también algunas sombras, pero bueno, de eso también hablaremos ahora. ¿Quantum Brick de leche? Sí, cuartita. A ver, dejad que salude a Alfonso, que vamos estando todos ya preparados. ¿Qué pasa, señor? Muy buena, Juan. Pues sí, ya preparando para el lanzamiento de Dark Souls 3. La verdad que me ha dado una alegría viendo el análisis de Salva. Y lo primero que he hecho ha sido comprarme un mando hoy, porque asumo que uno de los que tengo va a caer pieza antes de que acabe el juego. Así que he sido previsor y ya me he hecho con un mando para la semana que viene. Sí, el otro día, este fin de semana, un compañero de la reacción estuvo a punto de hacer reventar el suyo contra la ventana. Yo asumo que va a salir, pero bastante lejos. Madre de Dios. Así que nada, vamos con ello a ver qué nos cuenta Salva, que promete bastante. Just for the Brave. Hombre, bueno, luego que nos lo cuente en profundidad, pero eso de que sea un pelín menos difícil, a mí eso me va bien, ¿eh? Es que, bueno, eso dijeron con Bloodborne y... Sí, no, ¿no? Y no. Bueno, Sergi, ¿tú también estás por ahí para decirnos hola o hoy puedes hablar? A ver. Estoy. Ah. Y sí, estoy muy peleado con mi pad. Odio el pad. Quiero un arcade stick de una vez, por favor. Ah, yo te vendo el mío. ¿Por cuánto? Por pasta de juego de móvil, que estoy muy enganchado a los juegos de móvil ahora, de estos de coleccionar monstruitos. Tú me ingresas, haces un ingreso. ¿Quién te ve? Te lo juro. Oye, pido ayuda. Tú decías ahora que hay que gastarse mucho de esto. Pido ayuda de verdad a los que nos oyen. Desengancharme de esta mierda. Llevo 2 semanas que no hago más que jugar a RPG de móvil por turnos. Estoy enganchadísimo y mi visa también, de verdad. Estoy perdidísimo. Pero perdido, lo digo en serio. Tías. Te lo digo en serio, el Summoner's War y Star Wars Galaxy of Heroes. Probando 10 minutos. Intentar salir de ahí. Qué triste con lo que ha sido, Albert. Con lo que he sido yo, macho. Luego hablamos de negocios y te financio tus partidas. Venga. Antes de que se nos caiga la reputación. Vámonos a titulares corriendo, va. Titulares. Vamos a empezar por este. Dice así, la mitología nórdica suena para God of War 4. Esto ya es noticia recurrente, ¿no? Es la noticia de hace 10 años en Meri. No, bueno, es recurrente, pero... ¿Pero que era suena más fuerte o con más tal o qué? Sí, un directivo de PlayStation en Estados Unidos ha tuiteado que... To the Gates of Valhalla, me parece que es, hashtag God of War 4. O sea, está claro ya que dejamos a Kratos atrás. Nuevo héroe, nueva mitología y... Bueno, tras la mitología griega y sus alicientes, pues ahora viajamos a, creo que es la segunda más interesante que pueda haber y de las más belicosas, ¿no? Así que creo que puede salir algo muy, muy chulo de ahí, ¿eh? Siguiente noticia, Uncharted 4 tendrá DLC al nivel de Left Behind The Last of Us. Pero esto tendríamos que jugarlo para decirlo antes, ¿no? ¿O cómo va? Pues lo han dicho. Exacto, si te leyeran la noticia, pues... Ahí. Vale. Una entrevista con nuestro compañero Ángel... ¿Cómo se llama Ángel, tío? Ángel Castellano. Sí, pero no es serio que la compañía nos diga que van a hacer algo muy bueno y nosotros lo digamos. No, a ver, ellos quieren decir que el perfil del DLC va a ser de modo historia y con una duración interesante y que no va a ser únicamente parches para el multijugador, nuevos modos y nuevas armas, nuevos skins y demás, ¿no? O sea, que también vamos a ir... Contenido majo. Correcto, y en el modo historia, a ver por dónde se acerca, ¿no? Porque ya sabéis, esto concluye la historia de Nathan Drake, a ver por dónde... Epílogo puede ser, side story, ¿no? No sé, a ver por dónde tirar. Has dicho Esta noticia te lo digo en serio, solo hacen que alimentar al de el amo, Nacho, esto no, lo tengo. En fin. La ropa oficial de Final Fantasy XV no será barata. Pues no, tienes que soltar unos, pues más o menos unos 2.500 para la de Noctis y unos 3.000 y algo para la de... Pues para la del Prompto, que solamente se ponen a esa... Se ponen y se comercializan los dos, así que... Yo no sé si alguno tiene calderilla para poder emplearse. Alfonso, que va comprando para ediciones coleccionistas, seguramente el traje de Prompto le quede bien. Ser emo nunca fue tan caro como ahora. Yo siempre he querido ser un emo, así que me lo compraré. Un emo, dices. Ser emo nunca fue tan caro como ahora. Parece que es una moda demasiado cara. Yo llamo a mi tío. Ser memo, dices. Emo. También. Aunque también. Memo también. Seguramente quien es emo es un poco memo también. Vamos, Albert, dale a la siguiente. Siguiente, Remedy sabe muy bien cuánto venderá Quantum Break. Joder. ¿Y Quantum venderá? Uf. Boss. Muchums. Ah, nada, y luego al otro. Mejorando lo presente. Venga, esperemos que venda. Eso es lo importante, que venda y que... Que venda mucho. Los juegos de Wii U y 3DS más vendidos, hablando de eso, en Reino Unido. ¿Cuáles son? A ver. Pues, ¿un juego de Wii? De Wii U y 3DS, Enrique, ¿cuáles son? Que alguno venderá Wii todavía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya no vende? Hombre, Wii Sport todavía se tiene que vender. Salió en España que Wii y 360 habían vendido más que Xbox One y Wii U. Correcto. Exacto. A ver, ¿qué? Pues básicamente la consola... No, digo que básicamente la consola de sobremesa se mantiene gracias a Pokémon Tournament, que acaba de llegar hace nada y que, por cierto, tenemos una pedazo de guía en Mary Station, y a The Legend of Zelda Twilight Princess, que Salva hizo una hermosa... Bueno, la review la hice yo, porque digo que la hizo Salva. ¡Lol! ¡Joder! ¡Me manipulan la cabeza, Salva! A ver, Salva, ya está, ya robando textos aquí, además en modo Inception, ¿sabes? Desde la cabeza de Enrique. En fin, y en Nintendo 3DS, pues siempre Pokémon, el Animal Crossing Happy Town Designer, el Hyrule Warriors, que ese sí lo analizo, Salva. Oye, el Pokémon, atentos, que es más profundo de lo que parece, ¿eh? Sí, el problema de Pokémon es más el tema de modos y plantilla que no la jugabilidad, que está bastante bien. Y el Shadow Mewtwo este, que es impresionante. Le han quitado un infinito que tenía que en el último parche, que es que podías estar ahí dándole en bucle y el otro no podía hacer nada, vamos. Qué gran cerveza la bucle. ¡Venga, dale, a ver! Yoshinori Ono quiere un Capcom vs Nintendo. Si lo desarrolla Nintendo, a lo mejor funciona. Zasca. Es para decirle, a ver, señor Ono, primero arreglen lo que tienen y después ya nos encomiaremos a nuevos proyectos, porque tienen también pendiente Tekken contra Street Fighter, que de hecho Tekken es que ha pasado de hacer el juego, Namco ha dicho, vale, nos la debéis, bueno, nos cobramos a Kuma esta temporada en Tekken 7, hasta 2017 no lo podréis en Street Fighter 5 y mientras tanto ya veremos lo que hacemos, porque no es un momento para tirar juegos de lucha como churros, ¿no? No creo yo que salga al final, Nacho. Está la cosa dudosa. Venga, vamos, que estamos terminando. Oculus Rift tiene problemas para cubrir reservas. Sí, y de hecho... accidentado, ¿eh? Sí, entre unas cosas y otras. Era HTC, ¿no? Los dos. Oculus Rift, lo que ha dicho es que regala los gastos de envío, incluso a internacional, porque han tenido un lío importante. Sí, si no quedan. Ayer me llegó a mí un correo y justo decían eso, que habían tenido problemas con... que habían ampliado como a una nueva... planta de producción, y que para compensar un poco el retraso que habían tenido y los plazos tan largos, pues que en principio iban a arreglar los gastos de envío, y yo en principio tenía previsto que me llegara en junio, y por lo visto el 12 pillado, era... Alfonso? Sí, pero, sí. Pero, ¿tú de dónde sacas el dinero? Aquí hay mucha gente que le sobra el efectivo. Yo pensaba que el que habían contratado era a mí. Bueno, que por lo visto el 12 de abril me dirán algo, o sea que por lo visto también están adelantando algunos envíos que estaban previstos, ya te digo, para junio o julio de este año, y lo van a adelantar unos meses, o sea que buena noticia. Si quiero comprar uno ahora, ¿cuándo me llega? Alfonso, tápate los oídos un momento, Nacho, okay. No te lo compres. Las primeras reviews que están saliendo es que la cosa, por ahora, no puede ser. ¿Qué dices? Yo leí cuatro reviews internacionales y dicen que estaba muy bien, o sea que el producto está genial. Si tenemos el DK2 tenemos y ya era bastante sólido. Es pepino. Según dijeron en el correo, Nacho, que me mandaron, la gente que lo pedía a partir de ahora ya entraban como en otro cupo, ya no regalaban los envíos y tampoco garantizaban una entrega tan pronta. No sé, en principio no tengo ni idea para de cómo será a partir de ahora. Hombre, para verano sí, estaría bien. Sí, ¿no? Irá junio, seguramente. Vamos a ver si nos agenciamos un HTC Vive, lo montamos en la redacción. Pero bueno, un PlayStation VR cuando salga. ¿A ti no te lo regalaban a ti? Sí, sí, yo si queréis os mando. ¿Cuántos queréis? Un par de ellos, ¿no? Un par de ellos. Mándame nombre completo y DNI y os voy mandando PlayStation VR. Si el VR este cabe en la caja de Dark Souls, ya sabéis. Sí, sí, esa caja Salva. Lo siento, tío. Esa despídete de ella, tío. Se queda de atrecho en el plato. Como dure mucho tiempo las oficinas. Espera un momento. Ok. Sí, como dure mucho tiempo las oficinas de Mary, yo creo que mi hermano va allí y asalta el local, ¿eh? Ya os aviso. Venga, dale, Albert, y terminamos. Terminamos con que Platinum prueba Scalebound con realidad virtual. Cosa que acerca el juego a confirmarse para PC, porque para Xbox One no hay realidad virtual en ciernes, y se había rumoreado que sería otro de los juegos que también saldría pues en PC. Te ha hecho un Sherlock, aquí Salva, ¿eh? Ah, sí, a ver, tampoco... Atando cabos. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Vamos a cerrar aquí titulares y vámonos a hablar de jueguicos buenos, vámonos. A debate. Empezamos con Doom, salvo que alguien diga lo contrario, y esa beta a la que, como decíamos al principio, se le ha estado metiendo caña. Antes de que empezase el programa, yo me incorporaba y veía que estaban ya debatiendo de forma ardiente aquí un poquito sobre lo que ofrecía el juego, y Nacho, con buena sapiencia, ha dicho, quietos parados, vamos a reservarlo para comentarlo durante el programa, me parece bien. Vamos a hablar de lo que de momento habéis podido catar, yo no lo he hecho, pero he visto los vídeos y tiene una gran pinta el juego, pero a nivel jugable sobre todo, que es lo que la gente querrá que le contemos mayormente, porque visual, la cosa visual, sabemos un poco por dónde tira y tira muy bien. Así que Nacho, cuando quieras. Pues efectivamente, desde el jueves por la noche a las 4 de la mañana hasta ayer, la madrugada del domingo al lunes a las mismas 4 de la madrugada, estaba activa la beta multijugador de Doom, segunda fase. Primera fase fue un alfa cerrada, sin posibilidad de compartir ningún contenido, únicamente para probar funcionalidades desde ID. Y bueno, esta segunda fase ha sido interesante porque se ha podido profundizar un poco más en las mecánicas jugables, hemos podido compartirlo, hemos podido comentarlo, hemos podido enseñarlo e incluso enviar feedback o comentar lo que no nos ha gustado. Personalmente, el juego en el modo multijugador es exigente, ¿vale? O sea, no es un Overwatch. O sea, esto es la frase que estábamos manejando a nivel interno, que el multijugador de Doom es para hombres y Overwatch para todo lo demás. Y cuando nos referimos a hombres nos referimos a jugadores de old school, de haber crecido con los primeros Doom, de haber jugado al primer Quake, al multijugador de Quake 2, Quake 3 Arena, bueno, manejar pues la rueda, manejar la rail, manejar el lanzacohetes, manejar el... dar vueltas por el escenario, campeando los power-ups, cronometrando cuando sale cada uno. Y también para enfrentarte a gente muy pro, muy muy pro, en el multijugador se nota, bueno, por la cantidad de frags, por la experiencia, por lo duras que son las partidas, que es cierto que ahí dentro está los hardcores del shooter multiplayer de vieja escuela. O sea, de verdad, no creo que no me quedo corto cuando digo que es para hombres, porque es que cualquiera que entre ahí lo va a tener complicado. No es un Call of Duty, no es nada accesible. Quiero decir, tienes que tener unos fundamentos y hacerte mucho a la propuesta que tiene, que básicamente es la misma de Quake. Para mí es la iteración de Doom que más se acerca a Quake, salvo por tres detalles contados, pero si tuviera esos tres detalles, que seguro que lo vas a recordar Albert y se lo voy a dejar, este Doom multiplayer sería Quake 5, ¿no? Tiene unas señas de identidad claras que son el poder transformarnos en demonio, es una cosa que se ha añadido, y después un fusil especial que básicamente limpia la pantalla de enemigos, que se llama fusil de Gauss, ¿no? Entonces básicamente lo que nos encontramos es campeando el power-up del demonio y intentando coger este power-up del rifle de Gauss para intentar hacer algo de, bueno, plantarle cara al demonio, que puede ser el Revenant con aéreo con los misiles, o puede ser el Cyberdemon, que no estaba en esta beta y que yo sí lo pude probar cuando estuve allí, y que es un melee, es un tanque, despedaza, decapita enemigos, se los come, bueno, los desmembra, es una bestialidad. Y bueno, a mí me gusta mucho, pero repito, es muy exigente, tanto en modo multijugador, en Team Deathmatch, como en capturar la zona móvil, ¿no? Además, tampoco funcionaba muy fina la beta, había mucho ping. El viernes por la mañana hicimos una prueba desde redacción en streaming, apestamos de una forma brutal, con unos pings altísimos. Y bueno, a lo largo del finde pues hemos ido estabilizando un poco. Igualmente había pings de 160, 120, no hemos visto pings más bajos que eso contra los americanos de 60, 40. Y claro, esto en el cuerpo a cuerpo y el apuntado se nota bastante. En fin, a mí me ha gustado mucho y espero que se vayan confirmando nuevos mapas, ver los diseños. Por cierto, diseño súper vertical, que es un factor importante a la hora de desplazamiento. Hay doble salto, hay la posibilidad de agarrarse a salientes, escalar y aprovechar esa verticalidad para tener ventaja a la hora de apuntar, disparar desde arriba a los enemigos, ¿no? Albert. Bueno, yo estuve jugándolo no desde el jueves, sino desde este fin de semana, cuando me dijiste de que tenemos cuenta, úsala. Digo, madre mía, de cabeza que voy. Tal y como profundizaré el miércoles en la arena, hay dos formas de entender este Doom. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho. Lo primero que hay que aclarar aquí es que esto, La propuesta de Doom es la de un shooter, una arena multijugador old school. Esto ya no es solo porque se llame Doom, sino porque hay determinados conceptos que hoy en día los shooters multijugador se han olvidado, hasta el punto de que cuando vuelves a jugar una cosa de estas dices, coño, así es como jugaba yo antes. Como por ejemplo, el time to kill, lo que cuesta matar a alguien. Hoy en día estamos acostumbrados que cualquier AK-47, con una M4, en cualquier shooter de hoy en día, pegas 3 tiros, medio segundo y el enemigo está muerto. Por lo tanto, se acaba convirtiendo todo en a ver quién ve antes a quién y simplemente es una prueba de reflejos de, ya está, muerto. Hacia el cargador, hasta luego. Exactamente, pero es que fíjate, un Call of Duty de hoy en día son 3 tiros muertos. Da igual que sí, que la AK tiene un poco más de retroceso, que no sé qué tal, pero al final es muerto. Aquí volvemos a algo tan sorprendente como que nos peguen un misilaco, y me haya quitado solo 40 de vida y yo tenga 55, tiempo. 55 el misil entero, sí. Dependiendo de dónde me haya dado, si me ha dado la explosión entera o no, me dé la posibilidad de darme la vuelta y pegarme con él en un combate de tranquilamente 4 o 5 segundos hasta que el que sepa esquivar mejor, el que sepa elegir qué arma es mejor para esa distancia, el que sepa aprovechar mejor el escenario, pueda ganar esa contienda, ¿no? Eso es algo que teníamos muy olvidado y que, por suerte, un shooter clásico, una arena clásica como la que propone Doom, se recupera y yo estoy contentísimo de otra vez ese feeling de decir, coño, ya no es solo el que corra más, el que tenga, el que vea antes al otro, sino aquí importa la skill. Como decías tú, el skill gap es bastante alto. Hay un par de mecánicas que a mí me han gustado muchísimo. Una de ellas es que el misil se puede hacer estallar antes de que toque superficie. Yo puedo tirar un misil al aire y si veo que pasa por al lado de alguien pero que no lo ha dado, yo puedo hacerlo petar con el botón derecho del ratón y al menos la explosión le va a hacer un poco de daño. Es una cosa que me gusta. Y por otra parte, me encanta el teletransportador. Es un objeto que podemos usar con determinado cooldown, en el que yo puedo tirar ese objeto a una parte del escenario y automáticamente teleportarme ahí. Parece una tontería, pero en una arena tan frenética, yo ya en las horas que le he dedicado he vivido situaciones de decir, me están persiguiendo por este pasillo, dejo el teletransportador a mi lado, sigo corriendo y cuando yo sé que él ya ha pasado por ahí, lo activo y de repente estoy detrás suyo y me lo cargo. Digo, coño, qué guapo. O sea, qué posibilidades da esto. En Arsenal tienes la granada vampiro, la granada drenadora, que la tiras, explota y le absorbes vida al enemigo. O sea, hace daño por área, un área bastante generosa, y te recupera vida. O sea, es una granada bestial cuando hay 3 enemigos cerca, por ejemplo, en el modo sendero de guerra, ¿no? Que ahí puedes, ahí, pues, campeando la zona, pumba, la tiras y chupas vida. Y lo mismo para lo que estabas diciendo antes de los combates más alargados, o más dilatados en el tiempo, que no sean tan rápido vaciar cargador fuera, fue una de las prioridades de claro. IDE. Comentaban allí que no, que querían que los enfrentamientos fueran más largos y que ahí se iba a imponer, correcto, no el que viera antes al enemigo, sino el que tuviera más sangre fría, el que subiera a bailar desplazándose mejor, claro, y el que claro. tuviera mejor habilidad y, digamos, detección de cuándo se pueden aplicar los glory kills, que es el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo haces un golpe melee, pero si el enemigo está debilitado, parpadea, como los enemigos del modo campaña, y a partir de ahí el golpe melee se transforma en un kill que quita pues 40 de vida que le rematas, ¿no? Así que muy, muy interesante. Sigue. Piensa solo una cosa, para que veas el ejemplo claro que yo me di cuenta. La lighting gun clásica, tanto de Doom como de Quake, mete por cada tick 6 puntos de daño. Quiere decir eso, compáralo con los, no sé, la 50... Plasma. Sí, no, la Lighting Gun, esa que es toda seguida. La que hace de rail, la que hace la rail, botón derecho, cargas y luego la sueltas. Una de un rayo. Ah, no, vale, sí, el rayo. Vale, el rayito. Sí. Hace 6 por tick. Quiero decir, comparar esto con los 40, 50, 60 que estamos acostumbrados en Call of Duty, que son 3 tiros muertos, 2 tiros muertos. Aquí, un combate de Lighting, pues eso. Cuenta tic, tic, tic, tic, de 6 en 6, lo que puede durar un combate con esa arma. Lo malo es que las alertas de cuando recibes daño, para mí no están nada bien implementadas, porque puedes tener por detrás a un tío que te está friendo con el lightning gun, y no te enteras. No te enteras hasta que llega tu vida a 40 y sí que oyes un golpe. Pero acuérdate, por ejemplo, en Quake 3 Arena, coño, que el ruido de cuando te zurraban era característico y te mantenían alerta. Claro, hostia, sí. me ha dado recién un perdigonazo. ¿Qué ha pasado aquí? No, pues aquí no. Aquí para mí, o sea, me ha costado mucho darme cuenta cuando me estaban curtiendo. O sea, tiene huevos, pero es que no hay veces que, por ejemplo, con el rayo, es que te vienen por detrás y no te enteras. Hay cosas a tener en cuenta, pese a que obviamente el género es el mismo, que es la arena multijugador. Tú hablabas de cosas que... O sea, la gente tiene que tener una cosa clara. Doom no es Quake. Y si en un futuro existe, Dios quiera, Quake 5, será una cosa muy mucho más parecida a Quake. Doom, o este Doom no pretende ser el nuevo Quake 5. Por lo tanto, no tenemos el movimiento avanzado de Quake, pero es que Doom tampoco nunca lo ha tenido. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Quien esté esperando que esto vaya a ser el sustituto de Quake Live, tal, no, no lo es. Esto es Doom. Esto gustará más a unos, gustará más a otros. No tenemos el sistema de Strafe, parece de momento, pese a que, como os dije hace unas semanas, han encontrado archivos de configuración dentro del cliente donde parece que algunos servidores o modos de juego quizá habilitan el Strafe. Tiene el sistema que a mí particularmente... Yo ahora hablaba antes de lo que es la partida en sí. A mí particularmente, el metagame que rodea a la partida, es decir, todo lo que rodea a la partida en sí, a mí me ha dejado un poco más frío, como con cosas tales como progresión. Creo que un juego arena multijugador no tiene por qué tener progresión, no tiene por qué tener desbloqueable de armas. Bueno, es estético, al nivel 15 ya lo tienes todo, ¿eh? Claro, pero a mí es algo que digo, ¿por qué? ¿Por qué meterle toda esta serie de cosas? A ver, que tú eres muy purista, tú eres muy purista. Tú quieres ir de vuelta a 1999 y tampoco se puede, hay que tener un término medio, ¿sabes? Entonces los load out, las configuraciones por defecto, poder personalizarte una como Call of Duty, esto viene a satisfacer también a un usuario que le gusta la arena clásica, pero que tampoco, quizás encontraría muy frustrante el hecho de, te sueltan una arena y es en plan de búscate la vida, búscate el arma, búscate la armadura, búscate el power up y suerte, ¿no? Bueno, también se han añadido los módulos de hackeo que facilitan encontrar los power-ups, sí, te hacen rastreos. A favor de Doom hay que decir, Nacho, que yo soy muy crítico con eso, porque yo soy muy purista, como tú bien decías, pero a favor de Doom hay que decir que es que Doom no pretende ser Quake. Si hiciera eso, si pusiera las armaduras, si pusiera las armas por el escenario, si no hubiera loadouts y tal, al fin y al cabo lo que estaría haciendo sería ser un Quake. Pero ya habrá un Quake 5. O ya están haciendo en un Real Tournament con filosofía. Me parece tanto, muy, muy parecido a Quake, sinceramente. A esto le pones el Strafe, un movimiento más rápido. Le quitas los demonios y, no sé, las arenas sean más verticales o incluso más grandes, pues ya está, ya tienes un Quake. Sí, pero parece mucho. Son dos cambios importantes, los que dices. Sí, o sea, sí. El movimiento no es una cosa que venga. Súper lento. A mí me ha parecido muy lento, muy lento. A mí, creo que el 30% de las veces me han matado intentando escaparme. Porque claro, creo que el movimiento está hecho para que seas vulnerable, ¿sabes? Para que vaya despacito de lo que me dan, ¡pumba! Misilazo. Sí, sí. Y a mí particularmente una cosa que ya caracterizaba los otros multis de Doom, el tema de lo que decías tú del demonio. El sentirte vulnerable ante un demonio a mí es una cosa que me encanta. Que sé que si me ves y me roza me va a reventar, o sea, me va a partir en dos. Y yo sé que eso no está balanceado, pero es que me da igual. Es que es tremendo. Pillas un rifle de Gauss y ahí ya no te toses, ¿sabes? Es tremendo. O el, no sé, yo sabéis que tengo predilección por los shooters de ID. Esto, hasta que no lo pruebas, es difícil transmitirlo, pero yo desde el minuto uno disparé un par de veces, pillé un par de curvas y dije, esto funciona como yo quiero que funcione. O sea, lo que yo veo por pantalla es exactamente la reproducción de lo que yo he movido con ratón y teclado. Y aunque parezca una idiotez, hay muy pocos shooters que tengan este feeling. Es decir, el control es perfecto, la respuesta a las armas es perfecta, o sea, claro, no hay aquí... Estás hablando de ID, ¿sabes? Claro, no hay delay, no hay un sistema de movimiento tosco donde el movimiento me controle a mí y no al revés, yo controlando al personaje. Aquí yo soy el dueño de lo que está pasando en pantalla, y a mí eso es una cosa, los que sois fans de ID, los que lleváis ya jugando durante 20 años esos juegos, sabréis de lo que os hablo, pues esto lo tiene Doom. Y yo creo que solo por esto, a mí particularmente, ya me seduce lo suficiente como para que el día 13 esté jugando a Doom y el día 26 pase olímpicamente de Overwatch. Así de claro. Ya veremos. A ver, dos detalles más antes de terminar. El primero, que las configuraciones gráficas estaban capadas en alto nivel, ¿no? En avanzado, cuando ya empezabas a... Bueno, no podías disponer de esa opción y es cuando se supone que podemos darle a ultra y ajustar, pues eso, parámetros para que se vea con todo el esplendor que queremos, porque quizás gráficamente andaba un poco justo, ¿no? Quizás esperábamos más, pero bueno. Sí, pero faltan las avanzadas, ¿eh? Ahí está. A ver, claro. Creo que esto ya era más a cuestión de rendimiento, mecánicas y demás, y también se han visto muchos bugs en la beta. Y la segunda es que no me gusta el comentarista en español. Sí, es bastante ni el de mala. Inglés, ni el de inglés. O sea, es una cosa, ha habido mucha polémica porque es un comentarista como muy... Muy plano. Muy elegante, muy de... No, tiene que ser ahí, como tú sabes. Como claro, le falta el excellent. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Falta ese, el impressive. Y no, es un tío que dice impressive. Sí, sí, es muy flojito. Dices, coño, No me pega con lo que estoy viendo por pantalla. Estoy viendo un puto infierno. Estoy viendo vísceras. ¿Por qué? Estás, no. Y además el apartado sonoro, los revientas y las explosiones de los cuerpos es que suenan tal cual, ¿sabes? Es cojonudo los FX, pero la narración no. No sé. En fin, a mí particularmente le doy el beneficio de la duda, pese a que hay un par de cosillas que yo, siendo purista, cambiaría. ¿Beneficio de la duda? Pues es cojonudo. Sí, bueno, espérate a la versión final. Pero que estás diciendo, o sea, es en plan de, es la hostia, pero tiene estos detallitos y le voy a dar el beneficio de la duda, cuidado. Nacho, que... ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí la comunidad me ha decepcionado de que te salgan juegos donde se te exige un mínimo de skill, donde te digan, oye, que en la primera hora te van a machacar, dale 4 horas más. Y eso pasó con Titanfall. Y que la gente diga, oh, tengo que aprender a moverme, tengo que aprender tal, paso de jugar. Por lo tanto... Esto no es una IP nueva, esto tiene una base de jugadores de una skill bastante alta y que son fieles. Fíjate cuánta gente está suscrita a Quake Live. Yo pago la suscripción anual a Quake Live. O sea, creo que aquí va a haber... Y siempre hay gente. O sea, creo que aquí va a haber una base de jugadores que sí que van a... Que van a mantenerse, donde creo que quizás la comunidad es toda la old school va a estar allí. Seguro. Sí, pero en PC, ojo, creo que en consola va a estar un poquito. Claro. Un poquito más. La comunidad sí va a estar un poco más fragmentada, ¿eh? Claro, es que. No, lo mismo que va a pasar con Overwatch, básicamente. Ah, perdona, en Overwatch va a reventarlo en todos lados. O sea, tengo mis dudas, ¿eh? No tiene nada que ver, Overwatch lo va a reventar en todos lados. Vamos, ya te digo que jugando, juego bastante también a Overwatch y está petado siempre de gente y cada vez viendo cosas más interesantes. O sea, que creo sí, que sí, son... Sí, pero ¿dónde? Empecé. De momento, yo te hablo de consolas. Es que no hay beta de consolas todavía. Ya. Pasado mañana creo que vamos a probar la versión de consolas, a ver qué tal va con mando y a ver la conversión y tal. Pero, no sé, para mí creo que ahora mismo los fans del shooter en primera persona, o sea, están, que, bueno, o estamos, que nos dan palma las orejas, macho. O sea, tenemos Doom, clásico, exigente, oscuro, y gore... Old school, exigente, con rivales, con skill, coño, raíces clásicas del shooter como 1999. Y por otro lado tienes un shooter competitivo, por equipos, accesible, sencillito, con capacidad de sinergizar personajes, con tácticas muy chulas que van saliendo nuevas día a día, desbloqueables con extras, que decías tú, Albert, que estás enganchado a los juegos para móviles, yo estoy enganchado a los cofres de Overwatch, a ver si me dan skins legendarias y todo esto. O sea, tiene ese componente de desbloquear cosas que quizás sí. Compulsivo que Doom pues no tiene, porque son a partir del nivel 15, como te digo, ya se queda muy justito y hay poquita cosa que te incentive. Bueno, a nivel en la de beta, veremos a ver. Sí, no sé si va a dar tiempo a meter mucho más, ¿eh? Pero bueno, que creo que en definitiva para los jugadores de shooters en primera persona vamos a pasar un verano muy muy entretenido, ¿eh? Y ojo, como decía antes, y ojo también el nuevo Unreal, que pinta brutal. Acojonudo, sí. O sea, sí. Es brutal. Entonces, sí, buenos tiempos para los amantes de los shooters. Mensajitos, va. Pues a ver, que me has pillado aquí metido en... ¿No te has callado en todo el rato? Claro, además, es otra cosa. A mí este tema... Lo tengo aquí. Decía Oakenshield, dice, genial para los usuarios que en un mes salgan ya 3 candidatos a GOTY. Uncharted, Doom y Dark Souls. Empando en 3, 2, 1. Esto ya es de otro debate de después, ¿no? Dice también que, no, dice Oaken que vio el Twitch de Nacho Ortiz jugando a Doom y se me puso el cuello de un pavo. Eso solo puede conseguir ID Software. Sí, está muy, muy guapo. Hay un b-roll ahí subido en YouTube. Igualmente mañana sale la arena sobre el tema y ahí vais a ver kills guapos. Decía el Turno Nocturno, que dice, yo estoy disfrutando mucho con los artículos en plan, algo no funciona en Doom, muero muy rápido, las armas están muy horas. Dice, el shock de muchos al pasar de shooters de agacharse y apuntar a correr de un lado a otro vaciando cargadores es antológico. Hombre, pues sin querer faltar, como te digo, la definición de es un shooter de hombres, ¿eh? De hombres. Claro, no. Estás tú solo con tu ratón y tu skill. Fíjate que aquí no ha saltado aún Salva a decir, es que yo he jugado con mando, porque si lo intentó duró un minuto... Y dijo, pues nada, esto aquí, el mando este... ¿Verdad, no, Salva? No... Que va, por suerte tengo la beta de Play 4, así. ¿Te la pasé en Play 4? Sí. ¿Lo llegaste a probar? ¿Qué tal? No. No te avergüenza. Sí, he estado con Dark Souls a tope. Ay. Bueno, venga, vale, tienes pase. Dice Jorge Álvarez que el nuevo Doom no llega al frenetismo de Quake 2 o Arena, pero su verticalidad sí que es similar. Con según qué armas, es más Unreal Tournament. Sí, esto es lo que te decía yo antes. A mí lo del segundo modo para el secundario. Rocket... Sí, eso es muy de Unreal. Eso, lo del lanzacohetes, está incorporado el modo campaña y yo no me había dado cuenta que estaba puesto. Esto creo que en la versión que probé yo en ID no estaba. O sea, en el multiplayer era el lanzacohetes normal. No lo recuerdo haberlo visto así. Y aquí, coño, es que sí, haces daño por área, tiras al bulto y explotas cuando pase cerca. Claro, mola un montón. Y por último decía Jorge que dice, lo que sigue sin gustarme es que aparezca el daño que haces al enemigo y el escaso daño expansivo del Rocket. Yo lo hablábamos antes de empezar el programa, a mí lo de que salga el numerito del daño que has hecho es algo que tampoco me gusta, creo que le sobra una arena, quiero decir, lo comentaba antes aquí, yo si tiro un misil al vacío y oigo un clic, digo, coño, le he dado, pero en Quake yo sabía que le había dado, pero no sabía si le había dado de refilón, en la uña del pie o realmente lo había dejado tiritando. Si yo aquí veo un 80 de daño, sé que tengo que sacar la secundaria, ir para allá y rematarlo. Es algo que le quita ese punto arena de decir, leñe, no sé cómo está de vida, ¿qué hago? Huyo, sigo dándole... La intuición. Claro, aquí yo ya sé que si te he metido 90 es que estás a punto de morir por mucha armadura que llevas. Por lo tanto, me quedo y te reviento. Ojo que chetarse o bufarse con 150 armadura, o sea, con 50 armadura y 100 de salud, es bastante fácil. Bastante fácil y acostúmbrate a que los demás tengan eso. Y por otro lado, el nerfeo del lanzacohetes, o sea, hace muy poco daño. Hace muy poco daño la onda expansiva cuando, coño, ¿sabes? Apunta al suelo, le pegas y no. Quita muy poco, como no le pegues el cholazo, el misil entero, que son 55 de vida, pues nada, te puede hacer 20 de daño y bueno, eso no es el lanzacohetes de Quake, ¿no? Y fíjate que también la mecánica de las armas así tipo francotirador, está tipo Railgun, está chetada. Sí, pero también tiene la recarga, como en Overwatch, de tener que primero estar cargando un poco si quieres que el viaje te lo pegue en todo. Bueno, si no, está bien, ¿eh? Está bien. O sea, que son 3 segundos de carga, en 3 segundos lo tienes a tope. 3 segundos, exacto. Sí, está bien. No, para mí la Super Shotgun chetadísima y el rifle y el francotirador está rotísimo. La shotgun es brutal. O sea, que lo de a bocajarro pegar el escopetazo. 85 de vida. Madre mía. En fin, Juan, ¿vale? Esto es lo que había por aquí. Bueno, pues ya tenemos un poco más claro cómo va la cosa con Doom 3. Nos ha gustado mucho. Doom 3 no. Doom 3 no, perdón. Calla, perdón. Calla, loco. Nos ha gustado mucho, ¿eh? Aunque Alberto esta vez que siempre tiene que soltar la coletilla porque se quiere curar en salud, pero muy, muy contentos, ¿eh? Pero sí iba a decir que tenemos que esperar también a ver qué pasa con las consolas, porque evidentemente los que tenéis PCs tochetes, pues guay, pero los que igual estén pensando jugarlo en consola, habrá que ver qué pasa, si baja mucho el nivel o qué, tío. Es para un amigo, ¿no, Juan? Bueno, sí, para un hermano muy bien. Aunque mi hermano tiene un PC guapo. Solo os pido una cosa, tenéis consolas, estáis muy contentos porque os sale que es el Quantum Break, que si el Uncharted... Ya no la va a tirar a la cara, o sea, venga, dale. No faltéis el respeto a una saga como Doom. Si os compráis Doom, os lo compráis para PC. Pero eso sí, es que es un insulto. Es que meter el DVD... El respeto de Doom se faltó solo con la tercera entrega. ¡Adiós! ¿Pero qué dices? En fin, va. Hay versiones muy buenas de Doom en consola. Es que esto lo dice... La de Xbox estuvo bien, la de Doom, la conversión, ¿eh? Esto lo dice... Ahí lo jugué. Le ha clavado un 10 a Dark Souls cuando Polygon le ha puesto un 7, de los cuales yo me fío mucho más. Que Polygon le ha puesto un 7. Polygon es... Polygon. La cuenta troll de Polygon, bueno. Vale, Juan, vamos con Dark Souls. Vamos con Dark Souls. Es que yo estoy alucinando, que bueno, tenemos aquí el juego de la década y abrimos de una beta de un juego de hace 200 años. Yo no sé, de verdad, el orden de temas, Juan ha empezado por ahí. Bueno, sí, yo he empezado por ahí porque igual es que se había puesto en ese orden. No, y Nacho lo ha hecho muy discretamente, pero en fin. Yo decía, si alguien quiere decir lo contrario y nadie ha dicho nada, Salva podía haber saltado si yo os lo he dejado. En fin, vamos a hablar de Dark Souls 3. Venga, que en este imagino que sí que hay más gente dentro del mundo consolero que también está pendiente. También los peceros. Y nada, yo decía si iba a ser pelín más accesible que el original. Lo que sí que tenemos claro es que, por lo menos en cuanto a la participación de Miyazaki, después de la ausencia en la anterior entrega, tenemos ahí también garantía de que el hombre habrá puesto su firma indeleble, ¿no?, en el título. Y Sala nos ha puesto los dientes muy largos, tío, con ese 10 que le has endiñado ahí bien majo. Sí, la verdad es que era la idea. Bueno, era la idea porque así lo he sentido después de echarle 40 horas en estos 10 días. Y a mí me ha dejado alucinado, porque yo he analizado todos los Souls, los he jugado también luego pues en mis tiempos libres, ¿no? Y el Dark Souls 3 pues tenías un poco de miedo, porque con Bloodborne, quieras que no, tenías una propuesta muy distinta, tanto a nivel de acción como a nivel de artístico también, ¿no? Y tenía un poco de miedo pues que fuera pues un poco más de lo mismo, por ejemplo. Y la verdad es que tú empiezas a jugar y todo lo que vas viendo te va sorprendiendo, hay cosas que te son familiares, pero sobre todo la sensación es de hostia, qué bien, hostia, qué bien, hostia, qué bien. Y al final te das cuenta que realmente que estás ante una obra maestra, ante un juego que te ha enganchado, has dormido 4 o 5 horas cada día durante una semana y te ha dado completamente igual, porque te levantabas pensando en cómo matar a ese jefe, en cómo, pues, si buscar un camino alternativo en una zona donde estás encallado, etcétera. Y hacía tiempo que no me pasa. De hecho, ni con Bloodborne me pasó, que me gustó mucho y también lo devoré, pero no me pasó a este nivel. Y esto se debe principalmente a que es un Souls, coge la base sobre todo de Dark Souls 1, pero añade muchos elementos que hemos visto en las otras entregas. Por ejemplo, en Dark Souls 2 había cierta accesibilidad en el movimiento, en los viajes, también en el inicio era más sencillo que los demás, y todo esto pues hacía que el juego no se te hiciera cuesta arriba desde el principio. Aquí también está presente. Se ha cogido el sistema de combate de Bloodborne. No es tan ágil ni tan rápido, pero sí que ha mejorado muchísimo, y ya no estamos ante un juego que sea pues tan anquilosado, ¿no?, en los movimientos, y eso también se nota. Y si a todo esto le metemos el añadido de que el diseño de niveles es brutal, es maravilloso, o sea, yo siempre decía en Dark Souls que me gustaría pensar, me gustaría ver un mapa de cómo se ve Dark Souls, porque para quien no lo sepa, Dark Souls está todo el mundo conectado entre sí, ¿vale? Todas las fases se conectan de manera brutal, ¿no? Y aquí no pasa esto, pero aquí lo que pasa es que dentro de cada escenario, dentro de cada fase, las conexiones son increíbles. A lo mejor solo tienes una hoguera y te estás media hora dando vueltas por una catedral y acabas saliendo por un ascensor que vuelves al principio, y es un atajo pues que no te puedes ni imaginar y que te facilita mucho las cosas. Y esto, junto a los jefes finales, que no son tan difíciles como en Dark Souls, pero sí son muy originales en mecánicas y en cómo ganarlos, pues hacen que la experiencia sea mucho más equilibrada y satisfactoria. En cuanto a diseño de niveles, tú comentaste que cuando estábamos hablando del juego y tal, que eran grandes y laberínticos. Y luego, es curioso porque el análisis más negativo que hemos visto, que es de Polygon, que ha mencionado Albert, decía que era más lineal que nunca. Y había gente en los comentarios que lo comentaba, que eso se habían ido muy abajo con eso. ¿Tú cómo te lo explicas que se haya hecho esa interpretación? A mí, yo me he leído el análisis de Polygon y, bueno, hay cosas que creas que no son cosas que tú te tomas de una manera o de otra cuando lo juegas, y es subjetivo totalmente, y ahí no me meto. Pero a mí me han sorprendido dos cosas de ese análisis. La primera, eso, que es muy lineal. Es verdad que al principio parece lineal. Digo parece porque tienes 2, 3 localizaciones que van 1, 2, 3 y sabes que el camino es ese. Eso no pasaba en Dark Souls. En Dark Souls te girabas hacia un lado y te mataban porque por ahí no podías ir. Pasaba lo mismo en Demon's Souls. Había un dragón al principio que también te machacaba. Sí, me acuerdo. Y en Dark Souls 2 incluso había una zona, la Torre de Leyde, que también podías acceder al principio y no era recomendable ir por ahí. Tenías que ir por un bosque. Aquí no pasa esto. Aquí sí que es verdad que los dos primeros localizaciones pues son muy claras. Son muy claras. Lo que pasa es que esas mismas localizaciones tienen caminos alternativos y secretos hacia zonas más complicadas que no ves en un primer momento. Y a esto, la otra cosa que tampoco entiendo es que se diga eso, que no hay caminos secretos, cuando es mentira. Bueno, mentira, es incierto. Hay una gran cantidad de caminos secretos, de caminos alternativos y de zonas extras, que además son, diría que, de las mejores del juego. Acabo de ver un GIF de una japonesa streameando que llora cuando se carga al heredero del fuego, al Hero of Fire, en un combate bestial lleno de nubes y una niebla volumétrica muy guapa, ¿eh? Cuéntame más sobre esa japonesa. para algo, hago retweet. Sí, la verdad es que a los amantes del rol, por ejemplo, también les gustará mucho el título, porque es que tenemos una enorme cantidad de sets, de armaduras, de equipo, de armas también. En Bloodborne, como sabéis, teníamos unas 12, si no me equivoco. Aquí yo he acabado el juego con 40 armas, creo. Y que las puedes subir, que cambien totalmente la jugabilidad, pero de una manera brutal. No es lo mismo ir de piro con el fuego que ir de mago o ir de caballero. Incluso siendo caballero puedes jugar Dime. Vamos a hablar entre gente ya entendida, Salva, que esa es una frase que, pues, propia de IGN. Ah, no es lo mismo ir con fuego que con hielo, coño, pues claro que no es lo mismo. Pero lo importante, dar la posibilidad de esa ingente cantidad de builds tan variadas que yo vi en Dark Souls 2. Por ejemplo, se puede jugar tanto con los stats, que a mí es una de las cosas que echen falta en Bloodborne, que es el hecho de decir, voy a hacer un tío, voy a subirle la agilidad lo suficiente como para que sea capaz de ir con dos Ultra Swords, con armadura muy ligera, pero que sea un maldito torbellino, que si me tocan estoy muerto, pero lo que se me acerca lo voy a arrasar. Y presenta una jugabilidad totalmente distinta al tío que va con armadura pesada, con un escudo y una espada, que es mucho más tosco, pero obviamente es una maldita roca. O sea, realmente da esa variedad de builds que ofrecía Dark Souls 2. Sí. Es lo que tú has visto en Dark Souls 2, lo ves aquí. Incluso Perfecto. Te puedes hacer mezclas. O sea, tú puedes hacerte un caballero que escala un hacha de fuerza a tope. Y además, pues escalarte también a la, si no me equivoco, es inteligencia, que te permite, pues, atacar a distancia con elementos de fuego. Y tú te puedes hacer mezclas como quieras. De hecho, hay algunos objetos que te permiten redistribuir los stats de manera limitada, no todas las veces que quieras. Y bueno, y es que llegado a un punto, llegan algunos jefes que te planteas si la clase que llevas es buena, porque yo siempre voy con caballero. Eso. Siempre voy con caballero y a veces, pues, hay enemigos que son muy complicados porque tienes que ir al cuerpo a cuerpo y puedes, pues, coger, te cambias los stats, haces que seas mucho más ágil y puedes esquivar muy, muy fácilmente, pues, sus ataques, por ejemplo. Interesante. Salva, ¿cómo dirías que ha sido la evolución post-Bloodborne del juego? Es decir, ya habíamos mencionado muchas veces que a veces habían cogido elementos, que las casas de agilidad se habían hecho mucho más rápidas, con mucho más capacidad de reacción. ¿Cómo has visto todo esto aplicado a la Fórmula Souls? Sí, es mucho más ágil, el sistema de combate es mucho mejor. Yo he puesto que era el mejor sistema de combate de la saga Souls, pero no llega a ser un Bloodborne ni en agilidad ni en el tipo de ataques. En Bloodborne podías constantemente hacer ataques viscerales, que era cuando desequilibrabas al enemigo y luego lo machacabas con una acción así, sí. Muy, muy contundente. Y aquí también pasa, pero no pasa tantas veces porque es complicado, porque no tienes tanta... O sea, no puedes dar tantos golpes seguidos, incluso con las builds más rápidas, ¿no? Pero sí que, no sé, si el primer Dark Souls tuviera este control, por ejemplo, es que sería impresionante. O sea, es una de las grandes mejoras que tiene el juego y que se le agradecen de Bloodborne, que tiene muchas más cosas. A nivel artístico hemos ganado diseños de monstruos y localizaciones también, que le dan un toque más oscuro, que ya no es tan fantasía medieval y que, pues, a mí me gusta bastante más que el clásico Dark Souls, que sí que era muy, muy ABC, ¿no? Por así decirlo, sabías lo que te ibas a encontrar en casi todos los sitios. Una preguntilla, Salva. A nivel de banda sonora, ¿cómo la colocarías? ¿Al nivel de Dark Souls 1, del 2 o de Bloodborne? Yo la encuentro bastante similar a Bloodborne, a lo mejor también porque es la que tengo más reciente, pero es a mí me encanta, ya es lo que decía, me gusta tanto cuando suena como cuando no suena la música, que también tiene sus motivos, pero es que hay unos pianos y unos instrumentos de viento, sobre todo contra los jefes finales, que es para subir el volumen de la tele y, bueno, y que te mate el jefe porque estás subiendo el volumen de la tele, ¿no? Pero ¿los jefes qué? Los jefes son buenísimos, o sea, es lo que decía, no son tan frustrantes. Hay dos o tres que te vas a encallar una o dos horas, a mí me pasó, pensaba, no me lo voy a pasar, luego te levantas a la mañana siguiente y a la primera lo matas, pero... Eso te lo vi en Twitter. Y es true story total, ¿eh? Y, pero sí que es verdad que muchos jefes que no son muy difíciles, te los puedes pasar en 3 o 4 veces, son muy divertidos porque te obligan pues a pensar cómo acabar con ellos, buscar sus puntos flacos, utilizar el escenario a tu favor. Hay un jefe de escenario, por ejemplo, que podrías estar 20 minutos con él y si sabes usar el entorno, pues estás 2 minutos, e incluso utilizar armas concretas que sin ellas no podrías matarlos, ¿no? Y eso es lo que le aporta mucha variedad, además que son jefes enormes, gigantes. No tiramos de tener 4 o 5 caballeros, que eso pasaba en Dark Souls 2, que luchabas contra tipos de caballeros, sí, y al final sí, sí, era lo mismo. Y yo creo que la variedad y los patrones, porque todos los jefes a mitad de vida cambian el patrón, incluso algunos los cambian 2 veces, son una gozada. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Porque ya te digo, yo estoy viendo el diseño de este, el heredero del fuego, que es una especie de Nekali. O sea, lleva una lanza de electricidad con rayos. Sí, el rey sin nombre me parece que se llama, o no sé cómo se llama. Hero Fire estoy viendo aquí, me parece, en lo que es cuando lo matas. Pero, joder, el enfrentamiento es cojonudo. Es todo con niebla y se ve al fondo la fortaleza. Y bueno, entre la música y los mandobles que pega con la lanza esta, macho, se te pone la piel de gallina. Sí, sí, este es muy chulo. Antes viene el clásico dragón, pero está muy bien por el tipo de combate que te plantea. Y hay una especie de princesa, que no es una princesa ni es nada, es un monstruo horrible, que tiene un set de movimientos que es que, o sea, tú estás a la otra punta de la pantalla y te machaca, porque lanza una lluvia de flechas que te persigue durante toda tu barra de energía mientras vas rodando, y si te descuidas te mata, que era muy divertido de pasar. Divertido barra putada. Sí, sí, pero sí que yo creo que tenía un punto de exigencia sin llegar a frustrar. Hay un momento que te encuentras un jefe que yo no he podido jugar online hasta tener la versión PC y claro, no podía invocar a nadie y fue la muerte total, porque sin una invocación era muy complicado porque te machacaba por todos lados, era como un caballero así hecho de piedra que era muy duro, pero ya te digo, esos dos por la experiencia que te dan son los que más me han gustado. Y el jefe final me gusta mucho porque es el típico jefe de uno contra uno, de que tiene una gran variedad de armas, pero que notas que es su habilidad contra la tuya, porque tú ya llegas ahí con nivel y tal, y no te va a hacer trampa, simplemente te va a hacer un repertorio de movimientos que hasta que no lo aprendes no te lo pasas. Oye, y a nivel de argumento, hombre, ya sabemos que en los Souls eso suele ser considerado algo secundario, está ahí, pero solo si quieres seguirlo, si lo que quieres, digamos, simplemente jugar, pues no pasa nada, ¿no? O sea, y el argumento de Dark Souls 3, ¿qué tal está? ¿Engancha? ¿Dan ganas de seguirlo? ¿Es interesante o cómo va? Enlaza mucho con el primer Dark Souls. Parece como si Miyazaki pasara un poco de lo que sucedió en Dark Souls 2, como él no estaba, pues adiós, muy buenas. Y a ver, es complicado porque es eso, si tú vas jugando, no te fijas en las descripciones, no prestas mucha atención, pues no te enteras de mucho, pero hay un elenco de personajes no controlables brutal en el sentido de que te ayudan, te traicionan, te intentan robar, te intentan matar, se pelean contigo si haces un pacto, dejas de hacer un pacto, se matan entre ellos, o sea, es impresionante el elenco de personajes que hay. Y de hecho hay un final que solo se puede sacar siguiendo unas quests, unas misiones concretas con varios de ellos a la vez, y que es bastante complicado, pues yo estaba mirando un poco cómo se hacía y no me ha quedado todavía muy claro, y es lo que te demuestra pues la profundidad que tiene, y se ve que es un final pues que enlaza bastante con el primer Dark Souls. No puedo dar más detalles porque yo en el tema de lore soy bastante malillo, sí que voy leyendo e intento entender lo que puedo, pero me ha gustado eso, sobre todo por los personajes y por el tema de la llama. Ya sabéis que los Souls funcionan mucho con ciclos que tienen que renovarse, y en este pues es interesante. Y solo una cosa, a nivel de dificultad ya hemos dicho que es bastante complicado porque está dentro de la saga Souls, pero también se dijo en su momento que Bloodborne había bajado un peldaño la dificultad. Yo me enfrenté a Bloodborne y fue una puta locura, y entonces no sé si está al nivel de Bloodborne, si en qué consideras tú que ha bajado un poco para que sea más accesible a los jugadores, o si por el contrario consideras que no, que mantiene una línea más o menos recta respecto a Bloodborne, aunque no es lo que ya fue Dark Souls 2 o Dark Souls 1, por ejemplo. Sí, yo los separo entre Demon's Souls y Dark Souls, y Dark Souls 2, Bloodborne y Dark Souls 3. Yo creo que tiene una dificultad más ajustada como estos. Además, por el tema de que tiene una dificultad gradual. Tú, los tres primeros jefes que te encuentras son más o menos del nivel que tú tienes. No hay sorpresas en este sentido. Y eso te permite arrancar bien en el juego. Yo creo que incluso en Bloodborne te podía complicar un poco la vida el monstruo ese que había en el puente al principio. Y en ese sentido, eso, creo que más o menos son similares en dificultad. También es cierto que si has jugado a la saga, llevas 4 entregas y muchas cosas ya no te vienen de nuevo y no caes en la novatada, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo muy exigente, no para el gran público, pero más fácil que los primeros. Y siguen castigando, como pasaba con los Dark Souls, en plan trampas ocultas, cosas raras que de repente te matan, o ya lo han reducido, como pasaba en Bloodborne. Es un no parar. Yo creo que hay muchas más trampas que en Dark Souls 2. Trampas en forma de vas a buscar un alma que está en un sitio que parece tranquilo y empiezan a escalar esqueletos de las paredes o te caen enemigos del cielo. Pisas una baldosa y te disparan tres flechazos y te quitan 20.000 almas de golpe. En eso han puesto muchas, muchas trampas. Giras una esquina y te salta un enemigo encima. Y han puesto muchas precisamente porque supongo que el experto, el que ha jugado mucho a Souls, pues sabe, ¿aquí me va a pasar esto? Pues mira, te lo voy a poner tres veces seguidas porque a la tercera dirás, aquí no pasa nada. Y la verdad es que esto se nota. Se nota sobre todo más en la primera mitad que en la segunda, que es más una carrera de jefes finales que otra cosa. Y a nivel técnico, ¿qué tal va? No sé qué plataforma habrá jugado. Dicen que en PC no está todo lo bien optimizado que sería deseable. Y vamos, que en ese sentido los Souls siempre han ido, digamos, un poco a trompicones. No sé si en este ya se habrán arreglado todos esos problemas técnicos que se tenían. Yo lo he jugado, lo he terminado en PlayStation 4, va a 30 frames por segundo, el nivel artístico es muy bueno, hay localizaciones impresionantes y que son homenajes también a las anteriores entregas. Lo más chulo es eso, son los escenarios, también algunos jefes finales, algunos monstruos, ¿no? Pero a nivel técnico, bueno, tiene cosas buenas, pero tiene cosas que son bastante justitas y tiene algún bajón de frames. En PC, que también lo he estado jugando bastante, sí que puede ir a 60 frames por segundo, tiene mucho más detalle, va súper fluido, pero es cierto que hay dos zonas donde baja también la tasa de frames, de manera incomprensible, porque no son sitios muy cargados, pero bueno, algo más de optimización pues no estaría mal. Y además también nos hemos encontrado algún bug en PC, por ejemplo, no poder usar un objeto que es el hueso de regreso, que eso tú estás en medio de un sitio, lo usas y vuelves a la hoguera sin perder almas ni nada, si puedes canjear lo que sea. Pues no sé por qué no funciona. Ya le ha pasado a más gente y es una putada gorda. O sea, no te rompe el juego, pero sí que en ciertos momentos esto duele. ¿Más cosas? Yo estoy hypeado directamente. Y mira que me dan miedo los Dark Souls, los Bloodborne y demás, porque muy frustrante, aunque la atmósfera y la inmersión son totales y la conexión con tu personaje y que te matan y lo vives, te estresa, te pone en tensión, pero el nivel de horas que hay que meterle a esto, Salva, ¿cuánto tengo que meterle para pasármelo bien, sabes? A ver, siendo un poco paquetillo en este género, vamos a ponernos en lo peor, ¿30, 40 horas? No, 50 tal vez. Sí, porque yo es lo que tardé más de 50 en los primeros y ya en Dark Souls 2 tardé unas 45 y en Bloodborne y en este pues menos de 40 he estado. Pero sí que es verdad que llega un momento que dominas el juego y entiendes cómo funciona, sabes cuándo tienes que volver a canjear las almas para no perderlas y sabes cómo funciona todo y es cuando disfrutas mucho el juego. Y lo bueno que tiene Dark Souls es eso, que el principio te ayuda pues a que no te frustres tanto tampoco. Bueno, no sé si tendré 50 horas, pero bueno, poco a poco, y con la guía que estamos preparando, clases, builds y secretos, pues a ver si hay. Pero 50 euros sin él, compra. ¿50 euros qué? Que no tiene 50 horas, pero 50 euros sí, así que ahora. Sí, sí. Para la saca. Hombre, esto no duele pagarlo. Lástima que la mega edición de coleccionista eran 400 y pico euros. Es una salvajada. Porque ya os digo que la estatua esta del jefe, exactamente, ¿qué jefe es, Salva? El que venía en la Collectors. Ese es un gigante que te encuentras, que también es uno de los combates más chulos. Además, en la intro, cuando ves la intro, dices, yo quiero luchar contra este tío. O sea, ahí lo tienes en tu escritorio. Sí, una lástima, se agotó enseguida, pero el precio me parecía una bestialidad. Ojalá hubiera salido más asequible, porque es una de esas ediciones de coleccionista que te gusta tener y que luego Alfonso acaba recomprando por ahí después de los años. Exacto. No, pero oye, yo digo que esa edición sacan 10.000 más y las venden, ¿eh? O sea, yo sé de mucha gente que aunque valgan 400 euros, es bestial la figura. 400 pavos, ¿eh? Ojito, sí, sí. Que la mitad del sueldo, ¿eh? Yo ahora estoy a ver qué versión compro, porque tengo la versión test y quiero mi versión de Play 4 para jugar también en cooperativo con los amigos. Y me gustaría una de estas. Eso. Y están todas agotadas, todas. Salva, escúchame una cosa. A tema multi. ¿Siguen complicándolo tantísimo para jugar con un amigo? Es una cosa que no acabo de entender yo de la saga Souls, no lo entiendo. O sea, tú en un momento dado que decidas farmear, quiero echar esta tarde farmeando en estas zonas, consiguiendo... almas para subir de nivel, quiero hacerlo con un amigo tranquilamente, con el micro, hablando tal cual y vamos a farmear un rato. Y que no se pueda hacer con un simple invitar, ¿sigue funcionando así? No, tiene un sistema similar a Bloodborne, pero puedes poner la contraseña y tal, y también tiene muchos... Pero que es una gran mierda, ¿eh? También sí, pero tiene mucho de Souls, que tenía el tema de los pactos, según el pacto que tenías podías invocar o ser invocado. Y bueno, han añadido más cosas. Hay un pacto en el que pues la gente solo se invoca en un sitio para defenderlo y amarga la vida a los que intentan pasar por ahí. Es una mezcla de los dos, pero el cooperativo es más similar a Bloodborne. O sea, tú pues invocas en un... eso, con una contraseña, por ejemplo, y ya puedes jugar. Bien, ¿más? Mensajitos. Mensajes, efectivamente. Imagino que habrá muchos. Sí, mira, preguntaba el Tuno... que esto es una precuela o una continuación directa. Dice, ¿Dark Souls 2 fue un sueño? Yo no lo tengo claro. Se hablaba de mucho del tema que podía ser precuela, pero me gustaría ver el final que me falta para poderlo decidir. En todo caso, tampoco vamos a destripar más porque ya había gente que estaba muy enfadada por cosas que se habían dicho en el hilo y que, bueno, no eran destripes, pero podían interpretarse como tal. Decía Carlos Forcada que para los que nos hemos subido al carro con Bloodborne posiblemente va a ser el GOTY 2016, sobre todo si lo jugamos a 60 frames por segundo en PC. Sin duda. Surprise dice, yo es que mira que intenté que me gustara Bloodborne, pero no es el tipo de rol que busco, la trama y personajes muy diluidos. Sí, claro, que quien busca aquí trama, personajes, argumento, tal, o sea... No, tienes que rascar mucho. No estamos hablando de ese tipo de rol. O sea, aquí cuando se le aplica el concepto de rol es por todo el tema de personalización del personaje, pero no por drama ni nada parecido. Jordi Alario dice, en este Dark Souls 3 tengo la sensación que han cogido lo mejor de Bloodborne y de Dark Souls 2. Oakenshield dice, en resumen, Dark Souls 3 tiene lo mejor de la saga Souls con el combate de Bloodborne. No hay más discusión, señores. El segundo GOTY es él y el primero Doom. También decía Jordi Alario que queremos Demon Souls 2 ya. Ah, mira, no sería mal movimiento ese, ¿eh? Resucitar la saga Demon's Souls. Bueno, de hecho lo decía la Mortaja, dice, no, la saga, a ver, 3. que es el germen, o digamos, donde empezó todo, ¿no? Yo personalmente creo que ya hemos terminado con los Souls, por lo que ya he comentado. Dice Fran. Sí, sí, ya comentó a mí, hasta que ya lo próximo... Ah, está lo, claro, sí. Lo próximo va a ser algo totalmente, radicalmente nuevo. O sea. Que futuro, lleva al futuro. Tontería, al futuro espero que no, pero con la tontería lleva 9 años pringado con esto, ¿eh? Sí, que es una década. A él le gustan cosas como... cosas de Cyberpunk y cosas así, siempre le han gustado. Sí, eso. No descarte algo futuro, ¿eh? Pero no futuro... típico, sino un futuro diferente. Ah, hablar por hablar, pero vamos, que le he dicho que es el último, no el último de todos los tiempos, pero sí el último, en un punto y aparte, por lo menos. Hombre, a ver, escucha, este hombre puede hacer lo que quiera. Es un genio, ¿eh? Además es el presidente de la compañía. Correcto, vamos. Correcto. O sea, de programador. Es el director del juego. O sea, director del juego y presidente de la compañía. Es el literalmente, plan de... sí. Juez y jurado. O sea, quise hacerle... manda a mí... Bueno, correcto, pues ahí está. No, bueno, pero yo cuando... Cuando estuve una punta ya. Rápido. Cuando estuve con él hace ya un mes, le pregunté si después de Dark Souls 3 iba a tomar unas vacaciones, que se las merecía, y me dijo que ni de coña. Que seguramente tenga un pequeño descanso, pero que lo que se va a dedicar es a viajar por el mundo buscando localizaciones para lo nuevo. Bueno, muy japonés aquello, como lo de Vagrant Story, ¿no? Que se pasaron ahí 3 mesecitos en Burdeos, ¿no? Un pueblo ahí inspirándose para crear Le Monde, ¿no? Pero bueno, puede hacer lo que quiera directamente con. Yo no sé los beneficios, si tenemos datos de unidades vendidas, de beneficio neto de From, pero Miyazaki se ha ganado con creces la presidencia y aparte el hecho de poder dedicarse a lo que quiera ahora mismo. Y ojo que estoy echando aquí un vistazo rápido y la edición Prestigio de Dark Souls 3 ya va en eBay por los 950 euros, que la vende un tal Juan Arena. Qué cabrón que eres. Pues nada, saca sueldecito ahí de un mes, hasta luego. Espero, Mortaja Plateada, que haya quedado resuelta tu duda que preguntaba si hay vida en From Software después de esto. Ya se ha pegado aquí sus minutillos contándolo. A la panza metalera, dice: de nuevo no puedo oíros en directo. Dice: lanzo una pregunta. ¿El número de armas y hechizos nuevos es grande? Vi mucho reciclaje. Sí, hay bastantes cosas recicladas, pero hay bastante cosa nueva. También no te podría precisar porque sí que tendría que mirarlo al detalle, pero yo he tenido la sensación de tener cosas que no tenía en Dark Souls 2, por ejemplo. Adriano Osuna preguntaba a Salva, dice, si hay personajes tan carismáticos y con su propia historia como en el 1, Soler, Logan, Caballero Cebolla. Personajes como Soler y carismáticos así, es complicado. Sí que hay personajes muy interesantes, sobre todo por el perfil que ofrecen. Y si te gustó el Caballero Cebolla, no te preocupes que aquí lo vas a ver también. Es un poco como el de Gears of War, Carmine, que está en todos, pues ahí pasa lo mismo. Y por último, Juan Wiflow, que preguntaba que qué tal el rendimiento de PC de Dark Souls. Tú lo has contado, yo para añadir, debo decir que yo lo que estuve jugando ayer, che, un par o tres de horas, no sé los problemas que tú encontraste, yo durante las dos, tres primeras horas de juego no encontré bajones, pero claro, estaba usando de una 980 Ti, que como decimos siempre, pues quizás no es referencia para la mayoría de PC del mercado, pero a mí me iba bien, o sea, no puedo quejarme yo de rendimiento. Sí, es solo dos zonas puntuales. Una es un pantano enorme, que no sé qué le Yo creo pasa. que. No sé qué le pasa con los pantanos a esta saga, que siempre que aparece uno se rompe el frame rate, pero era eso, básicamente. Y no era algo injugable, ¿eh? A Pero mí, claro, yo también estaba con una 980 Ti. viniendo de donde venimos, Salva, creo que es seguro decir que, por un lado, estamos ante una buena conversión. O sea, no estamos hablando del nivel del primer Dark Souls en PC, que fue un auténtico desastre. O sea, esto es una buena conversión. Sigue siendo imprescindible el uso de un mando en PC, o sea, el control con teclado y ratón es terrible, hay que usar un mando sí o sí, no es negociable. Y por último, que creo que los fallos de rendimiento que dices que has encontrado, yo creo que viendo el cómputo global son muy solucionables, tanto con drivers de NVIDIA, o de AMD en este caso, como con futuros parches del juego, pero yo creo que Correcto, estamos ante un buen port, en líneas generales sí. va bien la cosa. Pues nada, Juan, esto es lo que había. Muy bien. Antes, Juan, A ver. que pases a Quantum Break, ahora que no nos oye, hasta valiente Salva, ¿eh? ¿Has visto qué silencio? Gracias. Sí, está sonrojando, ¿eh? Pero hasta valiente porque es de criterio propio de tener autoridad, decir, mira, esto para mí es un 10. Y habrá gente que puntúe con 9,6, habrá gente que ponga 9,5, va a tener un Metacritic 91. Pero esto, señores, es la culminación de 7 años de evolución de una saga que ha mejorado con cada entrega, que ha tenido un montón de contenido, que tiene unas señas de identidad clara y se merece un 10. Pues no se hable más, 10. Y explicado, ¿eh? Que llevamos un rato comentando el porqué de la No nota. acabo de entender esto. Quiero ¿Qué cosa? decir, vamos a ver. Salva le mete un 10 y la media mundial le mete un 9. Y Salva, con dos cojones ahí, venga, Salva, Correcto, Salva, correcto. héroe, Sí, héroe. sí. Yo le meto un 9 al Rage, tiene media mundial. Claro, media Sabía que mundial iba a salir el Rage, lo de sabía. 81 y aún se recuerda a día de hoy. Claro, es que no lo entiendo. La diferencia del punto es la misma, pero a Salva se le felicita. Y a mí es que Te dolió eso, Albert, te Salva, dolió no, eso, te dejó marca. coño, es el mismo punto de diferencia, pero a Salva, héroe, héroe, venga, en volandas. Y a mí, venga, Tío, estás jodido desde aquello, ¿eh? Ahí sí. No lo has cicatrizado todavía la herida. Bueno, también ha habido cierta polémica de otro tipo, ¿eh? Con la nota de Quantum Break. En este caso, pues por razones casi opuestas, del juego se esperaba muchísimo, no está nada mal, las cosas como son, ahora vamos a comentarlo un poquito si queréis también en detalle, pero sí que es verdad que pues todo el hype que se había creado en torno al juego de Remedy, quizá hay pequeñas sombras, ¿no?, que hacen que el resultado no sea el óptimo, como decíamos. Así que si queréis, Salva también es el que le ha dado cera a esto. Así que Salva, no vamos a ir, te vamos a dejar que hagas el podcast hoy solo tú, tío. Uf, sí, no, Salva no puede hablar. Vamos a hacer un al revés, por solo definición. Solo diré una cosa. Tuve la suerte de que Quantum Break duraba 8 horas porque ya tenía Dark Souls y si no, no sé cómo lo hubiera hecho. Sí, es uno de los, bueno, no sé si decir fallos, porque las campañas, bueno, en los modos single player hemos visto que las duraciones tampoco, cada vez se está poniendo de moda reducirle, pues están ahí en 12, 10, 8, ya bajar de 8 ya creo que es peligrosamente acercarse a The Order y es negativo, pero igualmente Quantum Break... A nivel internacional creo que ha habido bastante consenso. Ha habido también notas dispares, pero creo que más o menos la crítica, por definición, los elementos positivos del juego, los elementos negativos, se han interpretado bastante bien. A mí me sigue pareciendo un juego que entra por el guión, que entra por la historia bastante madura, por el desarrollo de personajes, por los protagonistas, por el aspecto cinemático, por la cantidad de filtros en pantalla, aunque visualmente sea irregular, y que bueno, y que después flojea quizá en ciertos aspectos que no pensábamos que iba a tener, que iba a fallar, sobre todo un estudio como Remedy, que los tiroteos, el gameplay, no sé, esté por debajo de lo que hemos visto en sus otros títulos, no, Max Payne, por ejemplo, ¿no? Que el gameplay esté por debajo de eso, pues no sé, no me lo esperaba tampoco. Bueno, después también combinación muy buena para el gameplay, el hecho de poder contar con las habilidades de manipulación del tiempo es un plus. Y no sé, quizás me quedo un poco, no sé si decir decepcionado, si suena muy fuerte, pero lo esperaba muchísimo este juego. O sea, lo comenté en mis más esperados para 2016, estaba el cuarto, si mal no recuerdo, y se me ha hecho bastante lento el ir jugando, quizás fácil por secciones. El hecho de añadir la serie de televisión creo que sobra completamente. O sea, esto creo que fue, lo comentamos con Enrique, creo que fue hacer uso de los dos estudios que tenía Microsoft de imagen real, y bueno, a pesar de los dos actorazos que tiene, creo que nada, la serie pues sobra bastante. También me gusta el hecho de las tomas de decisiones, cómo impactan y demás, aunque tengan poco efecto a corto plazo, pero sí que repercuten, sobre todo las que tomas al principio en el final. Y no sé, me parece un buen juego, pero quizás 7-8 sería la nota que me quedaría. Ya digo, sí. que lastrado por cosas que a priori, sobre el papel, no esperas que Remedy vaya a tener de forma irregular, y que finalmente así ha sido. Enrique, dale. No, digo que bien han comentado el tema de la serie, sobre todo, que no deja de ser un experimento, un primer experimento de Transmedia bastante correcto, pero que también hay veces que te deja un poco descolgado de lo que es la trama principal. Y hay veces que, creo que esto lo decía Salva en la review, y si no, corrígeme, que hay elementos del juego, como pueden ser estos saltos, estos pequeños detalles temporales que te van matizando la aventura, que aportan más que la propia serie en sí. Entonces, sí, la serie está bien que la tengan, no es una producción mala. Hay veces que se ve que hay como una especie como de caída en cuanto a la calidad, con ciertos detallitos, que parece que al principio empezaron muy alto y después, no sé si porque se quedarían de presupuesto o simplemente tuvieron que hacerlo así, pero vamos, más allá de todo eso, como juego de acción está bien, como juego a nivel audiovisual, a pesar del tema de la resolución, lo hace bien y deja pues un motor gráfico que podría llegar mucho más, y de hecho en la versión de PC seguramente esta semana veremos que eso a 1080-60 tiene que ser un poco una gozada. Pero en One pues ha quedado un pelín por debajo, lo que no termina afectando a la jugabilidad. Y a mí lo que es todo, sobre todo lo que me ha sorprendido mucho, es el tema de cómo han conseguido equilibrar los poderes, que en un primer momento, y hace unos cuantos años, cuando lo veíamos en gameplays y en trailers y demás, decíamos que joder, esto iba a estar completamente roto. Y le han dado una jugabilidad bastante ágil, estratégica, dependiendo de los poderes que utilices y los enemigos. Que es verdad que la IA de los enemigos podría haber mejorado un poquito, porque hay momentos en los que parece que estás pegándole a un saco de boxeo. Sí, demasiado asequible, demasiado fácil. Esperaba un poco de patrones más elaborados y demás, pero hay que ver que los soldados de Monarch, que macho, aparte que hay mucha repetición, más o menos es lo mismo lo que vas viendo en todo el juego. La IA no identifica bien pues, dónde flanquearte, atacarte por abajo, por arriba, no sé. A mí se me quedó al arrancar el juego en el comedor, se me quedó bugueado un soldado en la planta abajo, dando vueltas en una esquina y bueno, me costó encontrarlo, para que os hagáis una idea. Pero bueno, en definitiva, creo que el juego como título es eso, es de notable, o sea, está bien, pero creo que también le ha pasado factura el hecho de que lo hayamos estado engordando. Creo que se le ha atribuido el cartel de super triple A, esto va a ser un juego de 9.5, demás, sobre todo también porque en Xbox tampoco en el catálogo en el primer trimestre estaba súper super plano, junto con la tercera temporada de Killer Instinct, que me parece un auténtico juegazo. Pero aquí creo que le pasa factura un poco las expectativas que hemos tenido anticipadas, retroalimentadas por Microsoft. Es una lástima, porque igual el juego, como atrapado, al final hubiese tenido más capacidad de sorprender o de impactar, ¿no? También ha tenido un desarrollo largo, Nacho, ha tenido también muchos retrasos y eso también ha podido hacer que el hype subiera más de lo esperado. Pero vamos, también tenemos en cuenta que el estudio que ha estado detrás de Alan Wake, ha estado detrás de Max Payne, así que... Malo no es. Está claro. Hombre, eso está claro. Esa, digamos que con ese currículum, desde luego, solo puede esperar algo que vaya de muy bueno a excelente, ¿no? Y al final, bueno, tiene su punto flaco, pero yo que sé, a nivel narrativo, que los juegos de Remedy siempre han destacado ahí. A mí me parece bastante bueno, salvo esas escenas que te descolocan un poco, pero bueno, a nivel de guión, a nivel de diálogo y todo eso, ahí sí que no me ha decepcionado. Pero fíjate que el juego cambia el enfoque, o sea, de repente el protagonista ya no es el protagonista. ¿Os acordáis del primer personaje principal que se presentó con el primer tráiler, la chica y demás? Todo eso, hay un momento en el que Microsoft decide tumbarlo abajo y decide que los protagonistas van a ser actores reales, actores populares. El elenco es bueno, ¿vale? El elenco de caras es bueno, pero tampoco creo que fuera necesario. O sea, no sé, creo que Quantum Break, igual su concepción ideal, o sea, inicial, pues hubiese funcionado bien. No hacía falta engordarlo artificialmente, dándole presupuesto para hacer una experiencia transmedia o tener rostros conocidos para llegar a un público masivo, que creo que es lo que se está intentando, ¿no? Se está intentando que, primero, el juego que parece real, fijaos, los actores están aquí representados al mínimo detalle, las animaciones faciales, mirad cómo está reconstruido y demás, y sobre todo para enfocarlo a unas ventas de público masivo que, bueno, igual ve los actores, ve que es una experiencia cinemática, que tiene serie y demás, y igual compra, como que igual no. Creo que es un arma a doble filo, porque, no sé, a los hardcore nos daba igual, sinceramente, y hasta nos sobra la serie. Hombre, a mí, a la propuesta de contenido transmedia realmente me resulta curiosa, más como diseñador que como jugador. O sea, me refiero, quiero ver cómo lo han hecho, cómo han conseguido hilar una cosa con la otra y si eso realmente tiene un peso. Pero sí que es cierto que a lo mejor todos esos personajes y sobre todo la idea de volver a incluir imagen real en un videojuego, yo ya lo vi, por ejemplo, en el último Need for Speed, y es que sigue, aunque se vea muy bien, sigue sin transmitir, tiene ese valle inquietante que te hace salir totalmente. Claro, correcto, exacto. No encaja. Te hace salir y dices, es que está muy bien hecho, pero no es lo que yo estoy. No estoy en el mismo medio, me estoy intentando transmitir cosas diferentes y creo que es un error que están volviendo a caer las empresas ahora que hay más potencia gráfica para intentar hacerlo, pero que sigue sin funcionar todavía. Y yo creo que puede ser un error. Aún así, sí que es cierto lo que dice Relaño, lo que decías tú, Nacho, de que posiblemente el hype que se le ha dado a este videojuego esté muy por encima de lo que realmente es el juego, que es un juego de 8, un juego muy interesante seguramente, corto. Lo ideal para que salga esta semana y la semana que viene te puedas jugar a Dark Souls, pero yo creo que es eso. Seguramente cómo lo han inflado, cómo han intentado que sea mucho más de lo que es, hablando de que era como Uncharted o tal. Le ha perjudicado muchísimo, claro, la comparativa, sí, con Uncharted, es que le ha mermado. O sea, es el argumento que hemos visto en los foros durante tanto tiempo que no, los ponen al nivel y creo que son bastante más distintos de lo que parece a simple vista. Por otro lado, el transmedia, no sé, estoy viendo los cortos de Overwatch y esos me parecen cojonudos. No sé si es por el hecho de que sean animados y que van en un poco la línea de cartoon, dibujo, claro, animado que tiene el juego, pero eso, coño, veo un dibujo animado, veo a el último de Widowmaker con la actriz de doblaje, encajando muy bien en todas las habilidades, en el corto, bueno, el gancho, la ametralladora, el rifle francotirador, las minas venenosas. Y joder, eso me transmite mucho más que de repente ver a unos actorazos, porque, a ver, si tienes a dos actores de The Wire, o sea, eso nunca puede ser malo, ¿no? El peso cae en estos dos actores, que ahora mismo no recuerdo el nombre, voy a decir Meñique y el comisario de The Wire, pero... no sé, lo veo y es que es en plan de que me rompe la experiencia, me saca fuera, como decía, ¿sabes? Y pueden ser muy buenos, y es cierto que el resto del cast patina bastante, pero estos dos que tienen un peso interpretativo bestial, incluso con estos dos pesos pesados, no funciona. Claro, pero porque Overwatch, por ejemplo, es intenta ser 1-1 en respecto al videojuego, en cuanto a su acabado gráfico, su la movilidad de los personajes y tal, es muy parecido, entonces el jugador no le saca, es un contenido que añade más valor o que tú lo ves como que es algo natural dentro del medio y no te saca, pero sin embargo aquí, como decimos, sí que rompe un poco la experiencia porque consideras que estás viendo cosas diferentes. Por un lado estás jugando un videojuego con una serie de características audiovisuales y por otro lado de repente aparece la serie que si intenta ser lo más parecido posible seguramente, y seguro que han hecho un trabajo excepcional, pero no van a llegar a eso porque todavía no hay potencia gráfica y todavía no se consigue, y entonces sacan al jugador, y yo creo que es un pequeño fallo para mí. Y también la segunda vuelta, no sé, los incentivos son escasos, también pasa siempre en títulos, en campañas, ¿no? A mí también me costaba en Bioshock Infinite, fíjate que es una campaña buenísima, me costó la segunda vuelta si no fuera por el modo 1999, ¿no? Y aquí creo que no se salva como opinarás, la segunda vuelta cuesta rejugarlo. Sí, sobre todo por eso, porque hay muchos enemigos que se repiten, no tienes la sensación de que en el tramo final mejora, no, en el tramo final pues tienes más enemigos, pero siguen siendo el tipo tanque, sigue siendo el que se mueve rápido y tal, y eso le hace perder interés, pero sí que es verdad que a nivel difícil el juego es bastante más satisfactorio. En todo caso, todo lo que habéis dicho yo estoy totalmente de acuerdo, pero añadiría que a mí me ha parecido un buen shooter en tercera persona, yo creo que a nivel de acción el juego es intenso, es divertido, las habilidades son muy chulas y yo me lo he pasado bien, lo que pasa que pues no me lo he pasado como me esperaba y se me comentó que por qué no le había dado menos de un 8, no sé qué, yo es que menos de un 8 no lo veía porque en conjunto la experiencia me había gustado, no era el típico, cuando jugué The Order por ejemplo, me costó 3 semanas terminarlo porque no veía el momento de ponerme con él. Aburrido, ¿no? Y en cambio este no, este me gustaba y me voy a poner y me ponía y jugaba sesiones largas sin ningún problema, pero claro, luego tienes un poco la sensación de vacío, de que no es la gran experiencia que esperabas por presupuesto, por proyecto, por ambición y tal, pero yo lo veo un buen juego y en Mary Station tenemos The Order con un 7, este con un 8 y Rise of the Tomb Raider con un 9 y yo creo que la escala es esa. Podemos hablar de medios puntos arriba o abajo para estos juegos, pero yo creo que el nivel de las aventuras de acción actuales es ese. Bueno, pues, ¿qué dice la gente al ver? ¿Les ha gustado? Pues como parece que debe gustar, porque el juego está bien, después de todo, aunque hemos hablado también de sus sombrillas. ¿Qué dices? Pues mira, por ejemplo, dice Carlos Forcada que el listón con Max Payne 3 lo tenían alto en cuanto a hacer person shooter. Dice, bueno, muy alto. Max Payne 3 es de Rockstar, también. Sí, ya, bueno, ya pero es de desarrollador. En cuanto a hacer person shooter, decía. Surprise decía, ¿y no estará Remedy un poco sobrevalorado? Dice, sus últimos dos juegos son Alan Wake y Quantum Break, que no llegan al 80 en Metacritic. Ahí no estoy de acuerdo. A mí Alan Wake me parece un título extraordinario. Me da igual las puntuaciones que se le hayan puesto. Yo cuando lo jugué me lo pasé genial. Pero él se refería a esa especie de expansión que salió, ¿eh? Ah, bueno, sí. La expansión. Ya es otra cosa. La expansión es otra cosa, sí. ¿La American Nightmare no te gustó? Sí, sí me gustó, pero ahí ya le metieron demasiada acción y... Un cambio de tercio, sí, era un cambio de registro. Bastante, bastante perceptible. No sé, no estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que quizás una desarrolladora de este peso, un proyecto de casi 5 años... Es para que 6 años, es para que hubiesen dado un puñetazo encima de la mesa y esto hubiera quedado más alto de lo que ha quedado, hubiera tenido esas sombrillas que decía Juan, pues no hubieran sido tanto, hubiera brillado un poco más. No sé, el estudio nadie duda de la capacidad que tienen, de los recursos limitados que tienen, no son Naughty Dog, tampoco son The Coalition, ni 343, estamos hablando de menos de 100 personas y bueno... Es cierto que el resultado podría haber sido mejor por la entidad que tiene o por el señorío que tiene este estudio, ¿no? Y bueno, a ver si las rentas son buenas, porque no me gustaría que tuvieran problemas financieros, sobre todo por el tema de Windows 10, que a partir de mañana, día 5, ya estará disponible para reserva. Hasta ahora no estaba desbloqueado y esperemos que con ese combo de cross-buy y todas las ventajas que tiene, pues A partir de funcione, sea mañana rentable y bien. está disponible y a partir de este verano será jugable cuando saquen nuevas gráficas, porque vamos, parece que los No, es requisitos. una. Sí, poco optimizado, ¿no? Los requisitos Sí, de los juegos de Windows 10. veremos a ver si con la 1080 Ti eso funciona. Más mensajes. Rubén Costa dice que es que miras lo que han hecho Sony y NG. No, ti. Ni NG Naughty con. Sí, pero es que pone NG. Pone. Naughty Dog con Uncharted 4 y luego giras la cabeza hacia Microsoft y Remedy y te dan ganas de llorar. Que tampoco es lo mismo. O sea, Naughty Dog tiene 250, 300 tíos en nómina. Son estudios muy grandes, con presupuestos, muy grandes. Y creo que también ha sido incorrecto compararlos. Y también, tanto desde los medios como desde la propia Microsoft, apostando por el juego. Porque es que en este primer trimestre One estaba bastante huérfana. O sea, no hemos tenido nada de peso. Ya os digo, a mí el Killer Instinct me parece, la temporada 3 me parece brutal. Pero es un juego muy nicho. Es un juego enfocado a una comunidad muy, muy concreta. Entonces, bueno, hacía falta dotarle de presencia a los medios, de darle pues una buena campaña de marketing, y quizás esto, ya os digo, no lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien. Y por último, Beto decía, yo a Quantum Break le veo demasiada herencia de Don Matrix y su TV Sport TV. No es de Don Matrick. ¿Sabéis de quién es? No. Ay, ay, ay, ay. Es de, pues eso, ya os hablé de este hombre, Sí, de lo que lo quería y todo de eso. lo que de las que lío antes de irse. Pues esto es producto de este caballero. A Pues hasta ver, aquí, era el Juan. último. Era el último. Bueno, pues hasta aquí, además casi que el podcast, porque estamos ya en horas intempestivas. Cuando pasamos ya esta franja de la medianoche, empezamos a verle ya la luz al final del túnel. Y como no queremos tampoco dejar un montón de audios que nos dice Sergi que tenemos a medias y hay que tratarlos como deben, cerramos el programa si os parece. La semana que viene hacemos huequecito para todos ellos. Vuestros comentarios también en el foro, como sabéis. Hacemos casi que uno sí, uno no, ¿verdad? Y luego cumplimos y os damos eco. Así que nada, Sergi, lo que hacemos es pulsar el play y que suene el mágico fantástico a tope ahí. En fin, se aproximan fechas, están ya encima, ¿eh? Las tenemos casi que aquí mismo, en las que vais a tener que quitaros de otra cosa para poder hacer frente a todos los gastos que, como digo, vienen entre exclusivos de una, exclusivos de la otra, juegos si tenéis PC también con los que dar de comer a las bestias pardas que seguro tenéis ahí. Son muchos juegos, muy buenos todos ellos. Hoy os hemos acercado unos poquitos. Habrá tiempo para más. Ya sabéis que todavía hay más juegos de los que de momento no hemos hablado en profundidad, pero que están también, como digo, cerquita. Nacho, nada, dentro de 7 días más y a jugar mucho, tío. Correcto, y hay temas interesantes también que hemos dejado en el tintero. Por ejemplo, PlayStation 4.5, esa revisión de la Ah, consola sí, que es está verdad. súper rumoreada. O si con la estrategia de Microsoft de unificar las stores y de lanzar muchos de sus exclusivos en PC, en Windows 10, si esto va a suponer el principio del fin de las consolas, si los sistemas domésticos tienen los días contados, si vamos a adoptar un modelo estilo Apple, con revisiones progresivas y que Qué ponga lástima todo me da esto, sencillito. ¿eh? Ya a mí me da mucho miedo, sinceramente. Estaba muy preocupado estos días porque creo que con todos estos movimientos que se intuyen en el sector, estamos en una encrucijada ahora mismo y vamos a verlo al cabo de unos años como un momento en el que se estaba gestando el futuro, ¿no? Y ahora parece que sí, sin tener a Don Matrick de por medio y demás visionarios, pero parece que el sector evoluciona a esa situación, que básicamente es ganar dinero. Y Microsoft quiere ganar dinero, y así ha sido la forma en la que Phil Spencer lo ha creído más oportuno. En fin, ya hablaremos de esto. Interesante, pero habrá tiempo. y del papel, tío, que jugamos al final nosotros todos, ¿eh? Hablo de los usuarios en general, aceptando un poco todo esto con un poco de resignación espartana. Siempre nos quejamos mucho. Ha habido algún ejemplo, no es hora de debatir, como aquello de la conexión permanente que al final hiciera que se echasen atrás, pero lo normal es que traguemos quejándonos con la boca pequeña y al final el modelo que nos venden es el que se instaura. O sea, que esto que dices, tío, me da un poco de pánico. Pero bueno, nos bajamos los pantalones siempre con mucha rapidez, Juan. Correcto, eso es lo que digo. Es complicado parar una inercia de un mercado. O sea, no sé, fíjate también los juegos episódicos como ya que han acabado instaurándose y me parece también bastante una lacra, ¿no? Importante. Pero todos decimos, venga, nos quejamos tal, nos sienta mal, pero es que al final es muy complicado parar esta inercia. Cuando se ponen de acuerdo varios, cuando ves que PlayStation te hace este movimiento, que me parece muy, a mí me parece mal. Me parece mal. Ruin. Lanzar. Me parece muy feo, me parece muy feo. Y PlayStation por aquí, Microsoft, que dice que bueno, que unifico las stores, que bueno, que todo el mundo lanza los juegos ya en PC, qué tal. Uf, a ver cómo paras eso. Muy, muy complicado, ¿eh? Bueno, si hay tiempo y se tercia, pues la semana que viene lo tratamos en profundidad y si no habrá otras cosas que sabéis que que siempre surgen temitas. Nada, Salva, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y gracias por escucharme. Qué humilde. Sí, señor. Fran, otro para ti. Un abrazo grande a todos, gracias por estar ahí y nada, nos vemos la semana que viene. Chao, Enrique. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por leer a Salva con todos los análisis que hace el Emery Station y hasta la semana que viene. Salva Station, ¿cómo es esto? Está acaparando los reviews, o sea, le estamos dejando con los reviews, el resto de contenidos los repartimos entre otros compañeros, pero el tío está ahí, está en modo intensivo, está tirándole millas. Héroe, valiente. Y al otro día... Dos niñas para alimentar. El otro día pasaste al grupo de WhatsApp una foto que se veía, o sea, tu niña viendo Peppa Pig en la cuna y tú jugando a Dark Souls 3, sí. Que decía, tío, esto es insuperable, esto es insuperable ya. Enorme. Venga, Relaño, un abrazo. Pues nada, Juan, te voy a comprar la edición esa tocha de Dark Souls 3, porque 400 euros no me interesaba, pero 950 yo creo que sí. Ya me llamará un descuentillo o algo, ¿no? Yo te dejo a ti todo lo que quieras, tío. Digo, esto está empezando a ser ya preocupante. Cualquier día abro el armario ese microscópico que tengo, se vuelca todo hacia afuera y muero aplastado por hardware antiguo, tío. Lamentable. Un día, escucha, pero morirá feliz. Sí, veniros y las expongamos todas ahí, ya verás. Un aperitivillo ahí, nada, lo que te quieras hacer ya te quito yo. Se vaya a cagar, como decía el otro. Venga, Alfonso, un abrazo. Un abrazo y no hemos hablado de Final Fantasy XV, que tuvo una pedazo de conferencia la semana pasada. Sí. Pero bueno, para eso está el puro hype, que mañana tiene Final Fantasy XV, así que nada. ¡El otro! ¡Hasta aquí la semana que viene! ¡El otro, chaval! Todo el mundo tira para su lado aquí el spam. Claro, hay que retroalimentar a la bestia. Hay que retroalimentar a la bestia. ¿Cómo? ¿Retroalimentar? ¿De qué estás hablando? ¡Retro! ¡Memory card, amiguetes! Sergio, un abrazo, tío. Bueno, me voy a dormir deprimido porque el mercado de segunda mano de los arcades es un... No, yo te vendo el mío, hombre. Que no me vale, no me vale. El de 50 euros estaba bien, este. Que sí, tengo sí, el mío, sí, de, sí, tengo el mío de Ryu, que no lo estoy usando porque es que no tengo tiempo, solo me hacen analizar cosas. Así que este lo vendo por 400 euros. Sí. Ok. Que lleva el rodaje hecho. Compra el de Albert. El de Albert, cómpraselo, que está a buen precio. Claro. Pero que no me va, cojones. Albert, adiós, sí, ¿eh? Pero si tiene un 8, ¿cómo no te va a ir? Tiene un 6 y medio. Oye, súbelo, que el último parche está bien. Escúchame. No mejora. ¿No? ¿No mejora? No mejora la calidad, bueno, de servidores. No me joda ni me jodada. ¡Oh, qué chiste! En fin, nos escuchamos la semana que viene. Te aguanto porque, madre mía, es que además de Dark Souls 2, ya me estaba diciendo Salva, oye, la semana que viene volvemos a The Division, que salen las incursiones, los airdrops... En fin, una expansión que me han sacado para Black Desert, los juegos de móviles... Albert, y sale la actualización de Destiny, que Sony ha decidido poner a mantenimiento ese mismo día. Ahí. A la hostia entre Destiny y esto, o sea, se cuadran tanto las fechas de lanzamiento de parches y tal, me encanta. En fin, vámonos, la semana que viene volvemos aquí, lunes, ya sabéis, audios, a ver si la semana que viene podemos recuperar los de esta semana y los que mandéis a meripodcast@meristation.com. Ya sabéis, mandáis con el móvil un audio, un minutito, pues lo que queráis hablar. Nada, lunes que viene, nos escuchamos. ¡Vámonos! No caducan los audios, vámonos, chicos. No caduquen. Días volvemos. No caduquen. Y la arena el miércoles. Ahí, vámonos corriendo. Chao. Fantástico.